¿Ser imbéciles es la respuesta? ¿Optar por la disolución del pensamiento? ¿O acaso nos hemos comportado como buenos chicos? La época es la nada, es inútil decirlo. Nada es nuevo. De aquí hasta allí, sí, no hay distancia entre el enemigo. Menos que eso, es perfecto, prolijo, invisible, obvio. Hemos descubierto lo inevitable. No inventamos nada, no nos queda ni el suicidio, solo grafitis callejeros. Te quiero, Sol. Hay que tolerar las historias de amor. ¿Llorar por los hijos de la madre patria? ¿Inocentes? Llanto. No hay inocentes. Todos fuimos expulsados del paraíso. Todas las mujeres parirán con dolor. Todos deberán sudar el peso de las horas. Todos somos culpables, obscenos, subversivos. Las poéticas indecentes retroceden a la moda. Otra vez es tiempo de transitar por las veredas que siempre nos negaron. ¿Qué opciones nos quedan? De este lado se escribe, del otro, arrojar piedras.